Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues llegamos a la recta final de la décima edición de Archidona Cinema, cine andaluz y del Mediterráneo. Esta noche, esta ciudad se viste y se engalana de todo lujo porque tenemos con nosotros a una actriz de la, bueno, de la cabeza a los pies. María Alfonso Rosso, buenas noches. ¿Eso, esa era yo? Sí, era yo. Bueno, tú. Bueno. Yo intento todos los días y ser actriz. Todavía creo que no lo he conseguido del todo, porque cada vez veo que hay que saber más y yo sé menos. Bueno, pues a mí me gustaría que nos regalara una instantánea. La impronta de haber llegado directamente aquí a Archidona, a su festival de cine y el estar aquí esta noche, pues viviendo y, nunca mejor dicho, empujando ese factor que es la cultura y el cine. ¿Cómo te sientes esta noche? Yo me siento, bueno, yo procuro siempre ser sincera. Yo siempre me siento nerviosa en estos eventos, porque no tengo yo esa capacidad. Yo soy bastante tímida y a mí lo que me gusta es trabajar y aprendiendo, hacer trabajo y después irme a mi casa con los amigos o irme a una terraza a hablar. Pero estos eventos donde hay tanta cámara, a mí me pone nerviosa. Pero vengo porque a De Chen le van a dar un homenaje, como sabéis, y yo lo quiero muchísimo. Y el sentimiento efectivo me empuja a superar las dificultades. Yo aquí me siento muy bien, yo he venido otras veces, porque hay mucha calidez, mucho cariño. Me gusta este amor al cine, cómo seguir batallando, que sé que ahora las cosas están más difíciles, que está todo más recortado, y en fin, vamos a dejarlo ahí. Pero, y entonces seguís combatiendo y le ponéis mucho amor, está muy bien organizado y una apariencia francamente pues de lo que es, de un festival de cine. Y encima bien arropado con la calidez humana que hay y el conocimiento y el amor al cine, a mí me parece estupendo, desde luego, vamos. Y yo te propongo que ahora, así entre bastidores, nos comentes prácticamente en complicidad por dónde las llevas, dónde te vamos a ver, qué acabas de filmar, dónde estás, queremos saber de ti. Uy, así hablándome me hace sentirme muy importante, uy, qué barbaridad. Pues bueno, ahora se va a estrenar una película el día 15, creo que es, estrena Caníbal, que he tenido el privilegio de estar en esa película, de trabajar a las órdenes de Manuel Martín Cuenca y al lado de Antonio de la Torre. Y bueno, y sin olvidar el resto del equipo, el equipo técnico, que ha sido maravilloso, maravilloso. Y cuando he visto la película el otro día en un pase para la prensa, me quedé impactada y francamente satisfecha de haber estado en esa película. Os la recomiendo, es magnífica. Y yo me sentía muy, muy contenta. No me sentía pequeñita, ¿sabes? Pero me sentía yo orgullosa, orgullosa de estar ahí. Y un último apunte por mi parte. Ay, espérate que no he terminado. El año que viene, cuéntame. En Red 4. En Red 4, hombre, sí. No me vaya a decir que de la saga. Sí. Te voy a contar una cosa. Jaume Balagueró me invitó en una ocasión y decía, oye, vente al rodaje que en el set en Barcelona y no pude ir. ¿Cómo se ¿En terraza? Sí, correcto. Ay, pues mira, yo la viví. Me mordí la uña cuando le dije a Jaume que no podía. Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima. Bueno, pues ha sido apasionante, apasionante. Sí, porque a mi edad, este reto, ¿eh? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿De qué hablan? No te entiendo. Hombre, sí, así en espíritu y todas esas cosas, pero en el carnet de identidad está. Entonces, me he enfrentado a un reto muy importante, porque yo no podía pensar, le estoy muy agradecida, Jaume, muy agradecida de darme esa oportunidad. Y parece ser que lo he ido superando, por lo menos he luchado y he combatido. Y he estado encantada, encantada también, encantada. Era otra cosa diferente, eran experiencias nuevas, retos nuevos, y he sido muy feliz. Y cuando terminé la película me pasó también con Caníbal. También me sentí muy triste por dejarlo, se tarda luego unos días en reconstruirse una, ¿eh? Porque Es muy intenso, en los rodajes es muy intenso lo que ocurre, ¿sabes? Y un último apunte en forma absolutamente romántica. En el dorso de esa postal que pone Archidona, ¿tú qué firmas? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a poner en tu recuerdo? ¿Archidona? Es que en mi recuerdo, sí, Archidona está siempre en mi recuerdo. En cuanto que se me habla de Archidona, enseguida están a flote. Y yo tengo memoria de pez y muchas cosas, pero... Y sin embargo, hace pocos días recibí yo un mensaje de Antonio. Pero no recuerdo el apellido. ¿De Salazar, quizá? Claro, que ha estado aquí, fíjate. Y entonces era mandarme el mensaje y es otra vez como sentirme viviendo todo lo que he vivido aquí. No sé lo que voy a poner exactamente, pero lo que estoy diciendo ahora que aquí me cuesta menos trabajo, dado mi condición de persona tímida y para estas cosas muy insegura, esa calidez que siento. Pues yo lo que seguiré, quizá lo que ponga es que hay que seguir adelante, pese a todo y por encima de todo, hay que seguir adelante con el festival. Nosotros diremos de ti, una señora de la gran escena. Muchas gracias. Gracias. Por aquí. Bueno, pues estaba diciendo que sube a la claqueta noche de glamour, glamour, glamour y bueno, elegancia. Ana Fernández, buenas noches. Buenas noches. Bien allegada a la décima edición de Archidona Cinema, esta noche que se clausura. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo te sientes al estar aquí con nosotros esta noche? Pues muy contenta, porque además tenía que haber venido más veces, de haberme invitado más veces, y nunca he podido, y siempre vale. Me ha quedado ahí la cosa de venir, ¿no? Y luego hoy, que Antonio es muy, muy amigo y un actor maravilloso, y la película que va a cerrar es espléndida, Puerta Fría, así que yo ya conocía a vuestra tierra, y he comido aquí... Y he vivido aquí momentos muy mágicos. Ah, qué punto suspensivo más interesante. Llamamos toda la semana a los medios de comunicación, a tus compañeros y compañeras del plano cinematográfico, haciendo la misma pregunta, ¿no? En unos momentos donde se está respirando este clima adverso, ¿no? Que Archidona sea un exponente donde abierta y claramente se esté empujando y manifestando el apoyo a la cultura y al cine, ¿a ti eso como actriz cómo te sientas? Me parece admirable lo que hacéis y me parece que es un trabajo que deberíamos hacer más y muchos más. En momentos como estos, está claro que este festival se mantiene porque hay gente que quiere al cine, gente que respeta y quiere que la cultura siga adelante y espectadores que apoyan, y eso es fantástico. Bueno, ¿qué vamos a decir nosotros que estamos en un sector claro. que realmente lo estamos viendo un poco enfermo casi? Siempre dice, no, es que siempre ha estado enfermo el cine, no. Ahora mismo está casi terminal, diría yo, ¿eh? Y esto te da esperanza, te da muchísima esperanza. 10 años y me han explicado cómo empezó y cómo empiezan todos los festivales. Pero también un festival de cine necesita gente que quiera el cine, un proyector, porque los actores ni siquiera tendríamos que estar aquí porque estamos en la pantalla, ¿no? Lo fundamental es gente que quiere el cine, espectadores y un proyector, y gente que esté dispuesta a seguir peleando por ello cada año, que es muy difícil. Yo sé que es muy complicado montar un festival de cine y aguantarlo 10 años más. Te voy a dar prácticamente una receta que quiero compartir contigo, doña Concha Goyanes, que tantas veces ha circulado por aquí con nosotros y hace tan grande este espacio con su presencia. Dijo una vez algo que nos dejó muy marcado, es decir, nunca, nunca, nunca os rindáis en la vida. Hay que seguir peleando. Y en estos tiempos, menos. Porque de verdad vivimos unos momentos ahora para todo lo contrario. Seguir adelante con mucha fuerza, tener esperanza, pero por supuesto sin dejar de pelearla, porque son tiempos para pelearlo fuerte. El país está jugando el presente, pero sobre todo se está jugando el futuro de nosotros cuando seamos mayores, de nuestros hijos. Y a mí, que me importa mucho el presente, ver que el presente se está tiñendo de un gris bastante rancio y feo, ¿no? Bueno, lo único que te podemos decir es que no sabemos cuál es el futuro, lo que sí, aquí ahora estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Gracias, te ha hecho un poco de rogar, pero aquí te tenemos. Muchísimas con gracias. Con gente como vosotras y como vosotros. el futuro está asegurado culturalmente. Si todo el mundo peleara igual, convencidísima. Estaríamos a más de uno de donde están. Eres un encanto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues estamos diciendo esta noche, sonreímos entre los compañeros, glamour, glamour es glamour. Pepe La Rosa y Ana Carvajal, buenas noches y bienvenidos a la décima edición de Archidona Cinema, amigos. Buenas noches, bien hallados vosotros, y nosotros somos los... Bueno, yo el primero, absolutamente absorto por la belleza. Muchas gracias, compañero. De Ana, y encantados de estar aquí y compartir esta noche mágica de cine, ¿no? Totalmente, somos nosotros los que estamos agradecidos de tener el inmenso honor de presentar esta gala y compartir además el décimo aniversario, porque es una fecha muy especial para este festival. Y es que con gente tan guapa podemos presumir del glamour, hombre, del glamour que tenemos en nuestro festival de cine. Un festival de cine que llegamos recogiendo a lo largo de la semana la misma impronta, ¿no? La importancia del festival de cine empujando al sector cultural y por ende, lógicamente, al sector cinematográfico en unos momentos tan adversos. En ese sentido, ¿qué nos podéis decir, no? Porque creo que somos una muestra de querer es poder, ¿no? Sí, sí, una muestra de que querer es poder y de que el empuje, el amor y el esfuerzo que se hace aquí en Archidona es absolutamente importante para esta industria. Estamos en el siglo XXI y en el siglo del XXI, ¿no? Que tanto daño parece que le está haciendo al mundo de la cultura. Y yo creo que todos los esfuerzos que se hacen, y aquí hay que agradecer a los patrocinadores y a las instituciones y a todos los que ponen de su parte para que esto salga adelante, a la ilusión, al talento, a la creatividad que hay en Andalucía, y que el cine andaluz, más allá de lo que diga mucha gente, el cine andaluz y el cine español en general, creo que goza de una magnífica salud. Buen ejemplo es este festival de Archidona, con una décima edición ya, y este esplendor que vemos aquí esta noche, ¿no? Vale, perfecto. Pepe, Ana, me gustaría preguntaros, entre bastidores, ¿dónde os vamos a ver, en qué anda ahí ahora mismo prácticamente amasando? Queremos saber de vosotros. Bueno, pues estamos en la calle del Medio todos los fines de semana, en Canal Sur Radio, de 11 a 2 del mediodía, paseando por esa calle y mostrando el esplendor que tiene Andalucía desde todos sus ángulos, desde todas sus perspectivas. Gastronomía, cine, teatro, todo. Y con una vocación viajera, coincidiendo con el 25 aniversario de Canal Sur Radio, nos hemos echado la mochila encima y estamos recorriendo Andalucía, no solo en eventos como este, al que asistimos encantados porque nos invitan, sino a alguno que otro, llevando la radio a la calle y mostrándonos cara al público, con un espectáculo también que nos acompaña, musical y de humor, por los teatros de Andalucía, que nos está descubriendo cosas bellísimas de muchísimos rincones de Andalucía que todo el mundo debería conocer antes de morirse al menos una vez. Y como se suele decir en el argot de la onda, a este lado de la alcachofa, ¿qué vaya a decir de nosotros a la vuelta? A ver, ¿cómo vaya a vender el baño? A decir, ¿qué podemos decir de vosotros? Digo del festival, o sea, que queremos volver una y otra vez, que queremos estar aquí todos los años, que la acogida que nos dispensa siempre a Archidona es una maravilla. Y que podemos decir, oye, que tengo que decir que Manuel Jiménez ha hecho el glamour, me lo ha puesto aquí en Archidona, Manuel Jiménez, que es el diseñador de este vestido hermoso que llevo. Bueno, queda gusto venir a sitios como este, y que esta joya del barroco que es Archidona y su plaza Ochavada y el resto de la ciudad es una maravilla, y que nosotros ha encantado de venir todos los años. Pepe Ana, perdón. Todos coinciden en la calidad de la organización de este festival de Archidona. ¿Sois los que más sabéis ahora mismo de cómo se va a desarrollar la noche? ¿Nos podéis adelantar algo? No. Ahí no podemos. Se venden caro. No podemos. Una noche que va a estar llena de sorpresas, con muchas emociones. Bueno, con Antonio Deche en el premio Archidona Cinema 2013, alguien tan querido como Antonio, pues evidentemente la noche promete de emociones y de pasiones. Va a ser bonito, y va a haber un detalle, una sorpresita artística muy especial, que yo creo que va a gustar mucho. Bueno, con eso me conformo. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues estábamos hablando de cine y estamos compartiendo cine y estamos viviendo el glamour esta noche con un actor de categoría, Cesáreo Estebanes. Buenas noches. Muchas gracias. Y bien ha llegado Archidona, amigo. Sí, pues muchas gracias. Pues la verdad que había pasado mucho por aquí, pero no había venido nunca. O sea que estoy encantado y doy las gracias al festival que me ha permitido venir a estar con Antonio. Bueno, en esta semana estamos diciendo a cada uno de los actores y actrices que están circulando una misma frase, la cual nos interesa a todos, ¿no? ¿Cómo vivís, cómo interpretáis el que Archidona en su festival de cine que cumple su 10º aniversario siga siendo un exponente claro, absolutamente claro para el empuje cultural del sector, no solamente cultural, sino el cinematográfico, en unos momentos donde estamos todos así de aquella manera? Pues hombre, es loable. Quiero decirte, realmente es envidiable y la pena es que no se contagie. Y tenía que, igual que en Archidona, tenéis este festival, en un sitio próximo debe haber otro parecido, en otro otro y en otro otro. Por eso tenemos que decir que son los dirigentes y los que hacen el festival y el pueblo que les apoya los que tienen mérito. Pero ¿sabes lo que pasa? Que como estábamos hablando ahí con otros compañeros, está todo tan politizado. Y cuando me refiero a politizado, es politizado de partido. Que da miedo hablar de cualquier cosa. Claro. Porque o eres un pelota o eres un necio. Y entonces a veces es mejor callarse. ¿Es prácticamente complicado decir ahora mismo para adentro o para afuera, no, Romerales? Para siempre para adentro. Hombre, mira qué cara se le pone nada más que lo has dicho. Ahora, para adentro, ¿eh? Para adentro. Pero para adentro de verdad, que luego bueno, se me echan para atrás. Mira, yo con esta cara, por lógica, hago radio, pero esta noche te vamos a pedir que mire esas cámaras y sobre todo que con el sentimiento, ¿no? Nos diga, cuando tú escuchaste por primera vez, oye, hay un festival de cine en un pueblecito de la provincia de Málaga llamado Archidona, ¿tú qué pensaste? Pues yo pensé que no era esto. Yo pensé que era alguien de aquí, normalmente pequeño, que tenía mucha ilusión y había empezado a hacerlo. Después, como pasó un año y otro, y han venido amigas desde Amparo a Nono el año pasado, yo le sigo llamando Nono. Entonces, bueno, pues es más de lo que yo pensé la primera vez que oí hablar. Cuando oyes hablar de un festival que empieza en un pueblo de Málaga, pues dices, bueno, pues será un grupo de amigos que han hecho un festival y van a intentarlo. Al llevar 10 ya, son 3.650 días. Entonces, bueno, pues tiene la importancia que tiene ahora. Lo único, ya le he dicho al alcalde, esto es bueno si se mantiene. En los 20 yo no estaré, pero alguien estará aquí y espero que lo disfrutéis también. Estará seguro, ya te lo digo. Hombre, yo. Es que ya yo alguna vez me tengo que ir. Bueno, no te dejamos. No, del mundo. No, oye, dejamos, que no puede ser. Nos quejamos de la vida y no se quiere ir nadie. Y habrá que ir haciendo hueco. A hueco. Bueno, una última cuestión. Antes de empezar nos decía, acabo de terminar un rodaje, punto suspensivo, y quiero que nos cuentes. ¿Dónde te acabas de terminar? ¿Dónde te vamos a ver? Pues mira, te voy a decir, acabo de terminar Gran Reserva para la 1, que se ha hecho para el verano. Y fíjate, y empiezo dentro de 3 días, el miércoles, con el que diste el homenaje el año pasado, con el Nono. Ah, estupendo. Bueno. Va a hacer una miniserie de 2 capítulos, se llama El Clavo de Oro. No, aprovecho para hacerte publicidad. Entonces, se va a llamar Clavo de Oro, se hace con Paso a Paso, se hace para Tele1 y Telemadrid, y empezamos a rodar la semana que viene. Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo. Pues muchas gracias. Prácticamente terminamos con un titular, muy corto y muy preciso, que te viene como un traje a medida. Eres un crack. Muchas gracias, hijo. Gracias. Adiós, bueno. Esto no se puede empezar diciendo "And the Oscar goes to", porque no estamos ni en los Estados Unidos, estamos en el Archidona Cinema con Antonio de Chen. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes esta noche al ser muy justamente galardonado por tu, bueno, trayectoria profesional? Hombre, pues gracias por lo de justamente. yo me siento un poco en representación, ¿sabes?, de los cómicos. Y la verdad es que esta es una profesión muy solitaria. En el teatro, cuando acaba, tienes aplauso, pero en cine de pronto dice corte y se va todo el mundo y te quedas solo, no sabes si lo has hecho bien, si lo has hecho mal. Y de alguna manera, un galardón como este, pues lo que constata es que primero alguien me ha visto y segundo que le ha gustado. Y esas dos cosas juntas están muy bien. Yo no tengo más que palabras de elogio para agradecerle al Festival de Cine de Archidona no solo este galardón, sino la labor que está haciendo por el cine desde hace ya 10 años. Lo cual no es cualquier cosa. Déjame ponerte una metáfora, tú que eres un hombre muy inteligente. Yo no sabría si la industria del cine y la cultura, y no sé si las cámaras lo pueden ver, está un poco como la camisa que nos trae esta noche, un poco cadavérica, ¿no? ¿Cómo la alineamos esta ensalada, no? Pues no lo sé, yo creo que es una cuestión de ignorancia, no tiene otra palabra. Es decir, alguien que dice no veo cine español es como alguien que dice no leo literatura española. O sea, soy tan ignorante que me autolobotomizo. He decidido no crecer como persona y quedarme por debajo de los listos, de la clase. En fin, ante eso yo no puedo opinar nada. O sea, es una decisión, yo diría que personal. Lo malo es cuando esa frase tan tonta se dice desde una tribuna, y sobre todo si es política, y sobre todo si afecta a la economía de la industria. Entonces ya esa ignorancia tiene visos de maldad, por decirlo de alguna manera. Vale. No quiero anticipar ni desglosar nada, como es evidente, pero esta noche hemos escuchado voces por estos andurriales que decían si teníamos que estar aquí porque esta noche hay que estar con Antonio y que decirle lo que le tenemos que decir. ¿Y uno qué piensa? Eso es lo que temo, que he invitado a 9 o 10, cabezas de cartel de la industria audiovisual y al final a ver si no van a ser tan amiguitos, ¿me entiendes? No sé qué encerrona me estarán preparando, porque son todos unos impresentables. Yo ya me adelanto por si luego va la cosa regular. Antonio, en último apunte, cuando te pregunten el mes que viene, dentro de 6 meses, oye, ¿qué respiraste en Archidona? ¿Tú qué dirás? Pues yo diré cariño, y eso es lo que necesita mi profesión ahora, que alguien nos quiera, no que nos insulte. Y creo que Archidona es una ciudad de cine, así que los de cine estamos aquí como si estuviéramos en casa. Bueno, yo solamente puedo terminar diciendo que esta Archidona cinematográfica brilla con luz propia porque tenemos a gente como vosotros que sois capaces de estar aquí y capaces de hacer grande con vuestra presencia todo este gran impulso. Muchísimas gracias, Antonio. A vosotros. Venga. Archidona se vuelve a vestir de cine, además cumpliendo 10 años ya desde la celebración de este festival y en representación de la Junta de Andalucía, apoyando iniciativas como esta que sí. Se siguen consolidando en el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que es una iniciativa importante para Archidona, yo creo que para toda la comarca y para la provincia de Málaga, que los municipios hagan una apuesta por actividades como este festival de cine, que se basan en la cultura y en un medio como el cine, que yo creo que es importante no solo desde el punto de vista del ocio, sino también de la apuesta cultural, ¿no? Y por eso creo que es importante, ¿no? Unir promoción, unir turismo y unirlo también al ámbito de la cultura. Y en estas fechas en las que yo creo que estamos discutiendo dos modelos de apoyo al cine, ¿no? Un modelo en el que se apuesta por la promoción, se apuesta por la producción, se apuesta en Andalucía por las producciones propias de los creadores andaluces, estamos viendo otro modelo en el que desde el gobierno central creo que se le ha dado la espalda al cine. La subida del IVA ha repercutido y lo están diciendo todos en el mundo del cine, y además las últimas declaraciones de un ministro del gobierno hablando incluso de que si el público no va es porque habría que pensar en la calidad. Yo creo que esta industria, porque es una industria, no se merece que se le vuelva la espalda. Por lo tanto, felicitar al Ayuntamiento de Archidona por su apuesta por este festival de cine, y desde luego desde aquí también mandar un mensaje de apoyo a la industria cultural, a la industria del cine y a todo lo que mueve, ¿no? Yo creo que tiene también un movimiento, además de cultural, económico importante para Andalucía. José Luis, está haciendo un dibujo en una situación política y actual donde se, en clave cinematográfica, podríamos decir que es algo parecido a una película de bueno y malo, ¿no? El sheriff bueno y el sheriff malo, ¿no? Algo parecido. Archidona Cinema nació con unos balbuceos de la inexperiencia y siendo un proyecto el cual estaba tildado con unos grandes interrogantes. 10 años más tarde estamos aquí, estamos contando y estamos viendo cómo algo pequeño ha ido abriéndose hueco como un gran barco que atraviesa el hielo y que de alguna manera está rezumbando un carácter cultural que deslinda mucho más allá de las barreras de este entorno y que se habla en todos los rincones de España. En ese sentido, ¿qué nos puede decir? Bueno, es verdad que tú hablas de una película de buenos y malos, pero bueno, yo creo que en este momento es importante que haya apuestas decididas en unas estrategias que yo creo que son las que deberíamos ver. La cultura entendemos que puede ser estratégico, ya no solo desde el punto de vista económico, que lo es porque el cine es una industria, lo es, pero creo también desde el punto de vista de si queremos una sociedad formada, ¿no? Por tanto, yo creo que el cine y la cultura van de la mano y creo que es una apuesta, yo digo, desde un punto de vista social que considero que hay que alabar, ¿no? Por eso creo que es importante el tratamiento que se le pueda dar al cine. Y luego esta muestra, yo creo que comienza como una apuesta de un municipio que quiere hacerlo de una forma, yo más que balbuceante, modesta, que yo creo que es la capacidad que tienen los municipios, ¿no? Modesta, pero que en el tiempo ha ido dando pasos firmes y consolidándose. Y hoy creo que es una de las muestras importantes, desde luego de la provincia y creo también del panorama regional, ¿no? Yo creo que no hay nada más que ver este año el festival como ha discurrido, los artistas que van a pasar esta noche por esta sesión clausural y que, bueno, yo creo que ha demostrado que está consolidada, ¿no? Un último apunte, prácticamente terminó en carácter personal. ¿Cuál es la última peli que te ha encandilado, que recuerdes, que quieras compartir con nosotros, y aquella dice, oye, chapó? Bueno, la última, voy a hablar de un director andaluz, ¿no? De Paco León. La última de Carmino Revienta es un film muy, muy actual, muy de, podemos hablar, de andaluz, pero que, bueno, creo que es una película que merece la pena ver. No honras con tu presencia esta noche, muchas gracias. Nada, yo encantado. Muchas gracias. Al mundo del cine, más en unos tiempos en los que no corren los mejores para este sector y en este caso la Diputación de Málaga, de manos de su diputado de Cultura, pues apoyando este Archidona Cinema que cumple 10 años, nada más y nada menos. Buenas noches. Buenas noches, la verdad es que sí, 10 años y mi primer año en el Archidona Cinema. La verdad es que sí, ahora mismo comentaba con el alcalde, que fue una muestra muy consolidada ya y que sin duda año tras año pues va dando pasitos hacia adelante, que es como todos los grandes proyectos y especialmente los proyectos culturales deben ser, ¿no? Cada año un poco más, cada año innovando en algo más, cada año aportando algo más a lo positivo que se ha hecho en el año anterior. Y yo creo que esta décima edición ha sido una edición que ha consolidado muchas cosas de esta muestra, ¿no? El cine andaluz especialmente pues recibe un gran apoyo aquí en Archidona durante estos días, también algunos de los países ribereños que son invitados normalmente, pero especialmente el cine andaluz, ¿no? En este rato que estamos esperando antes de pasar a la gala, hemos podido hablar con muchos actores, con muchas actrices, con personas vinculadas al mundo del cine en Andalucía, y sin duda esta fecha y estos días pues son algo importante para el cine, para Archidona, para la provincia de Málaga. Además, es un festival en el que no solo hablamos de cultura, sino que toca otros muchos más parámetros, porque en estos días el turismo se intensifica, se está llevando a cabo pues festivales gastronómicos, deportivos, o sea que esto es un todo, ¿no? Quizás tenemos que coger algunas claves a la hora de ir gestionando también algunas de las cuestiones que se gestionan desde la administración, por ejemplo, el ente provincial, ¿no? El hacer de un evento un acto con carácter integral, yo creo que es algo que ya hemos aprendido hace tiempo, ¿no? En la provincia de Málaga es una provincia experta en la organización de eventos culturales, deportivos, de todo tipo. Archidona es una ciudad muy experta ya a la hora de organizar grandes eventos. y el realizarlo de forma integral hace que se complemente mucho más con la ciudadanía, que se integre mucho más, pues con el que puede tener una cierta afinidad pero no termina de enganchar a lo mejor con el mundo del cine, pero la gastronomía sí le engancha, y eso hace que bueno, que sí le vaya introduciendo dentro del evento en sí, ¿no? Con lo cual yo creo que el generar, y como todo buena actividad, el generar varios escenarios, nunca mejor dicho, pues lo hace mucho más atractivo, ¿no? El festival yo creo que ha tenido y tiene, la muestra en concreto tiene algo importante, y es que como toda gran muestra tiene que tener una sinergia con el público, que la tiene. Tiene que tener un sentido, y lo tiene, dándole sentido al cine andaluz y a los invitados que vienen de fuera. Tiene personalidades del mundo del cine que la respaldan con su presencia aquí. Tiene el apoyo de las instituciones, pero sobre todo, tiene el público. Un público que durante esta semana ha disfrutado muchísimo y ha permitido que Archidona se haya convertido durante estos días en el centro del cine de Andalucía y en el centro del cine de Málaga. Bueno, se estrena en El Cargo, no solo estrenamos esta noche esta gala de clausura, sino también cómo se enfrenta a esta nueva etapa, qué objetivos tiene dentro del área de cultura de la Diputación. Pues la verdad, disfrutar mucho para empezar, porque me encanta. No, es un área preciosa, el área de cultura y deportes, ¿no? Yo tuve oportunidad de tener contacto muy cercano con actividades culturales, un periodo de tiempo que estuve en el Ayuntamiento de Málaga, llevando la vieja juventud, gestionamos mucha actividad cultural con jóvenes creadores. Muchos eventos de carácter musical y tal. La etapa, últimos 8 años que estuve en la Diputación de Málaga como portavoz de Cultura, en la oposición, pero como portavoz de Cultura, pues pude participar de mucha actividad, y la verdad es que el poder ser pues parte integrante del equipo que actúa y que trabaja pues para la provincia entera en materia de cultura, en materia de deporte por parte de Diputación, pues la verdad es que me apetecía mucho, la verdad, para que voy a decir otra cosa. Y bueno, pues van a ser 2 años nada más, no van a ser los 4, pero 2 años en los que aportando y aprovechando la gran labor que ha hecho mi compañera Marina Bravo la primera parte de la legislatura, pues aprovechar e intentar innovar. Yo creo que hay una cuestión importante, es que la Diputación de Málaga está para beneficiar a los municipios de la provincia de Málaga, por lo tanto hay que llevar cultura a los municipios y hay que traer cultura de los municipios también a la capital, ¿no? Y después yo creo que es importantísimo el apoyo a los creadores, a los artistas malagueños. Yo creo que se hace y se echa en falta una muestra itinerante de artistas malagueños que tengan presencia dentro y fuera de la provincia de Málaga, en todas las facetas, tanto la parte expositiva en las artes plásticas como en la parte escénica, musical, en todos los aspectos. Por lo tanto, yo creo que son unos elementos prioritarios, ¿no? El apoyo dentro y fuera, no solo a los pueblos, sino también a los artistas dentro y fuera. ¿Se plantea recuperar ese programa que existe hace varios años, Crea Nómadas? Pues mira, como a mí Nómadas, yo, entre otras cosas, me resultaba un proyecto muy atractivo. Antonio Troyano es un tío fantástico que gestionaba este programa de una manera estupendísima. Ahora mismo no existe un programa de apoyo a los jóvenes creadores. Sí sé que por parte del área de juventud se está trabajando en algo, y yo no descarto que pongamos en marcha un programa parecido. De hecho, en estos últimos días he tomado contacto con los gestores de ese programa, del programa Nómadas, con Antonio Troyano, y hemos estado conversando en realizar alguna actividad. No hemos concretado todavía, pero a mí nunca me ha desagradado, todo lo contrario. Lo he apoyado siempre, en la etapa que estuve en la oposición como diputado portavoz de Cultura. Presenté incluso iniciativas para que no se perdiera el programa. Recuerdo que estaba diputado Fernando Centeno e intentaron realizar una actividad parecida a través del área de cultura una vez que dejó el área de juventud este mismo, y yo no lo descartaría. Es más, aquí en Archidona pues bueno, hay un espacio dedicado a la cultura muy importante que surgió y que el germen del mismo fue Nómada, y yo creo que hay que mantener el apoyo al mismo, y quién sabe, quizás un Nómada 2014 o 2015, no sabemos, ¿no? Muchísimas gracias. Nada, vosotros. Cuatro esculturas. Venga, vamos allá. Bueno, pues sube la claqueta acción y no sé, tendría que preguntarle a mis compañeras, ¿os suena quizá de Arrayán o algo? Manuel Sánchez, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, bien ha llegado. No, todavía no hemos hecho ningún escarceo televisión, pero nunca se descarta, ¿eh? Cameo, venga. Manolo, estamos viviendo una noche muy bonita donde sobre todo y por encima de muchos titulares hemos recibido sobre todo las buenas vibraciones de actores y actrices que están pasando por esta alfombra roja y que aplauden a mano abierta lo que significa Archidona Cinema en su décima edición. En ese sentido, nuestro alcalde, ¿qué nos puede decir? Hombre, yo lo único que puedo expresar son dos sentimientos. Uno de satisfacción por el objetivo cumplido que nos marcamos hace 10 años y otro el de la gratitud de Archidona y Archidona Cinema para todos los profesionales del sector que han sabido entender nuestro esfuerzo por potenciar y defender el cine andaluz y que han acogido este festival como suyo. Y eso es de agradecer. Y cada año, cuando nos ponemos en contacto con ellos, la verdad que su disponibilidad para colaborar desinteresadamente con el festival es total y, por tanto, pues ese agradecimiento hacia todo ello. Y sobre todo una Archidona que se convierte y justamente en el centro de todas las miradas en el plano cultural en estos días. En ese sentido, Manolo, querer es poder, ¿no? Frente a la adversidad de lo que estamos viviendo en estos momentos, por desgracia, digamos un poco ese arrojo y ese empuje que estamos ofreciendo la imagen en Archidona, ¿no? Yo creo que está claro que la apuesta por la cultura desde el Ayuntamiento de Archidona es algo que es evidente y que para nosotros es una línea de trabajo cotidiana. Eso no significa que tengas que gastar a veces mucho presupuesto. Muchas veces la falta de dinero se suple con la imaginación, con el trabajo voluntario de mucha gente que trabaja voluntariamente de forma gratuita, con la colaboración de los colectivos de la ciudad. Y por tanto, eso, gracias a todo ese esfuerzo, esto se hace realidad. Pero creo que la cultura es necesaria y desde luego lo que sí tengo clarísimo, que desde luego el Festival de Cine es una plataforma de difusión de Archidona que creo que está más que con creces justificado el coste, que no es tan alto. Yo creo que en esta semana de Archidona se ha hablado en todos los medios de comunicación y eso es una apuesta por difundir nuestra ciudad y por ese valor turístico que también va añadido a este certamen de cine. En un criterio íntimo y personal, ¿con qué instantánea te queda? Bueno, sé que es difícil escoger, ¿no? Pero ¿cuál sería ese momento que tú dices, oye, mira que me ha gustado esto, ¿no? Me gustó mucho la experiencia de la visualización de la mula, porque en esa visualización, el lunes por la noche, aparte de que la sala se quedó pequeña, había muchos sentimientos contenidos en esa sala. Me quedo de todo este certamen, me quedo con ese compendio, ese cúmulo de sentimientos que en la sala se forjaron, de muy distinta índole, de muy diferente, pero que se palpaba en el ambiente. Y luego, por supuesto, siempre para nosotros la gala inaugural es muy interesante, sobre todo porque es el inicio. Y por tanto, esos dos momentos, la gala inaugural y sobre todo eso, la emotividad que había en la sala viendo la proyección de la mula. ¿Cómo valora esta décima edición? Positivamente, yo creo que la afluencia de público es muy importante. Ayer fue mucho más escasa por la coincidencia con la carrera urbana, pero creo que la afluencia de público es lo más interesante y sobre todo creo que también el haber sumado a este proyecto, a toda la hostelería, con esta nueva con la edición del festival, la Festitapa, como me dijo a mí alguien en una rueda de prensa, creo que ha sido todo un acierto y que por parte de ellos además están muy satisfechos del resultado de la experiencia. Pero dice que hubo menos gente ayer por la carrera, pero más de 400 atletas vinieron desde distintos puntos de Andalucía para correr, ¿no? Claro, es que el problema es que el don de la ubicuidad no lo tenemos y claro, pues esa 500 personas más los padres de los niños y las niñas que corrían, si lo multiplica mucha gente, entonces eso hace que dos espectáculos simultáneos a veces complicado, ¿no? Pero quitando esa pequeña situación, que está plenamente justificada, muy contento con la asistencia de público. Manolo, perdóname. Cumplimos en esta edición de año de Archidona Cinema. Cuando uno echa la vista atrás y se acuerda de cómo empezó todo esto y la idea que tenían en la cabeza, ¿qué sienten ahora cuando ya está tan consolidado? Una satisfacción enorme porque hemos tenido que luchar a veces con muchas incomprensiones, con una idea equivocada de lo que supone el festival para Archidona desde el punto de vista económico y de promoción de la ciudad. Pero la enorme satisfacción que un proyecto que empezó hace 10 años que parecía una locura, a día de hoy a cualquiera, y vosotros lo habéis podido ver aquí, cualquier persona de ámbito nacional que pasa por aquí, de actrices, actores, productores, directores, reconoce ese trabajo que ha hecho no el ayuntamiento, sino el pueblo de Archidona por defender algo que es la seña de identidad de la cultura nuestra. Así que enormemente satisfecho. Solamente nos queda pedirle a nuestro alcalde que cuando lo llamen para rodar esa película que nos dé los titulares, por favor, la exclusiva para estos medios. Estupendo, vale, el día que haga yo el cameo os lo aviso antes, os mando un WhatsApp. Manuel Sánchez, muchas gracias. Venga, gracias.